es llegar el día en que como un fénix renaciendo estoy. Aquellos que siempre te dieron vienen hacia ti en cortejo halagador. La falsa corona que te ponen no la tengo en cuenta, que sé que al final te alaban cuando estás arriba. Después que te sangran no te miran más. Yo que sé cómo es que hablen de atrás, soportar las mentiras, te pisan y no te puedes levantar. Y hoy que más fuerte soy, sé muchas cosas más. Son pocos los amigos, pero estoy seguro que amigos de verdad. Soy, sé muchas cosas más. Son